Muy buenas, bienvenidas una semana más a Discola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Domos Marítimos y por radiomalva.org. Y nos reponemos los domingos por la mañana y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Muy buenas tardes, aquí nos encontramos con Vera. Hola Vera, ¿qué tal? Hola Luis, encantada de estar aquí, gracias por invitarme. Sí, teníamos muchas ganas. No vives en Valencia y entonces cuesta pillarte, pero teníamos muchas ganas de que pasases por este programa y por esta radio que te estaba esperando y los oyentes hoy van a descubrir por qué. Se agradece. Tú eres valenciana, ¿no? Saliste de aquí, de Valencia. Y ¿Valencia, algún pueblecillo? Bueno, yo soy de Valencia, pero también soy de Foios. Mis padres también vienen de Foios y bueno, pues tengo algunas raíces de allí también, de Foios y de Meliana. Ajá. Y en una de estas dejas esta Valencia y tiras hacia Londres, ¿no? Exactamente. Bueno, yo era rabera y en un momento dado pues tuve como un bajoncillo. Creo que algunos valencianos se pueden identificar con ese momento oscuro del alma donde al final decido irme a Londres. Tengo allí algunos amigos que están ocupando y bueno, llego a Londres a una ocupa en 90, el año 2000. Año 2000, justo, ya. Sí. Te vas de aquí huyendo un poco de las rabes, pero te vas a la cuna de las rabes, ¿no? En realidad sí, mi época rabera continuó bastante. Yo llegué con 25 años y yo creo que con 30 aún seguía yéndome los domingos a bailar por ahí. Sí. Pero hacía más cosas. Exactamente. Bueno, pues yo había estudiado aquí periodismo en Valencia. Estuve trabajando una temporada. No acabé de encontrar mi sitio. Estaba muy mal pagado también y me interesaba la fotografía, ¿no? Mi padre es fotógrafo. Y bueno, llegué allí, había cursos que podías hacer de manera gratuita si estabas en el paro y había una chica, intenté varios trabajos y había una chica que trabajaba en un peep show en el Soho y al final ese trabajo me daba muchísimo más dinero que, por ejemplo, de cuidadora de arte en la Galería Tate, que además que decía, bueno, ya que no hablo mucho inglés, pues igual aquí me cogen, pues ni me cogieron. Al final esta chica me dijo, chica, si tú estás acostumbrada a hacer topless y te gustan los zapatos de tacón, yo siempre he tenido una estética femme, entonces me dijo, ¿por qué no lo pruebas? Y fue así como empecé, ¿no? Un poco de rebote, por casualidad, y en realidad pues sentí que con 2 días a la semana trabajando allí ganaba más que trabajando toda la semana de camarera. Era un trabajo que me permitía estudiar lo que yo quería y fue así como empecé un poquillo en lo que llamamos la industria del sexo. Hay el Soho londinense, los peep shows, eso. Bueno, a principios de los 2000 el Soho era un sitio fantástico. Ahora está súper gentrificado. Ahí había muchos pisos de trabajo sexual. Y bueno, por la gentrificación también hubo redadas en el Soho. Ahora mismo, si te paseas por allí, por ejemplo, el peep show en el que yo trabajé, yendo y viniendo 50.000 veces, pero al final yo creo que fueron pues 12, 14 años, no me acuerdo, un montón. Ese peep show, por supuesto, ya no existe, se cerró después de esa redada, pero sí que existe un restaurante mexicano que se llama Peep Show, donde la gente muy adinerada puede tomar comida disfrutando de esa estética, ¿no? Porque yo voy a decir que a mí la estética sobre el trabajo sexual siempre me ha parecido muy llamativa, como la estética anarquista, muy, muy vibrante, muy kinky, siempre me han atraído mucho las uñas rojas, el rollo cabaret, el rollo show. Yo aquí ya tenía una subastita de objetos de segunda mano, me gustaba mucho eso. Trabajé en muchos clubs de striptease de por esa época también. Lo recuerdo, la verdad, con tengo muy buenos recuerdos de todos esos años, y creo que en parte forman la identidad que soy yo ahora. Pero aparece el activismo por algún lado. Bueno, el activismo aparece ya, empezamos en el 2000, pues por el 2010 estoy yo viajando por un peep show, empecé a viajar más por peep shows, había muchos peep shows por Europa, ¿no? Porque era un género que tuvo como su momento álgido a partir de cuando subieron los niveles del SIDA. Era un género de entretenimiento adulto en el que no había contacto, con lo cual hubo una especie de boom. Cuando yo entré en la ruta de los peep shows europeos, ya era un género en decadencia que aún así te producía muchísimo más de ingresos que cualquier otro trabajo normal, y eran contratitos de 15 días. Y bueno, estuve en Bélgica, me enamoré de un punk que tenía un hijo, y bueno, cuando yo entré en escena se había separado, la madre como que quiso recuperar la custodia, el chico empezó a beber, al final acabé en una relación de violencia de género. Justo cuando estaba embarazada tomé la difícil decisión de, para intentar salir de esa relación, coger un contrato de 15 días cuando estaba recién embarazada, pues de 5 semanas o así. Y pues la verdad, a pesar de que yo he tenido muy buenos recuerdos de todos los peep shows, pues ese momento lo recuerdo como un antes y un después, ¿no? No creo que sea una buena mezcla, por lo menos en mi caso, el haber estado trabajando con tacones de aguja, bailando shifts de 14 horas al día y bueno, intentando salir de una relación de violencia. Empecé a sangrar, fui a un hospital y allí me trataron pues como el culo. Cuando les dije que yo trabajaba como en un club de striptease, para que lo entendiéramos, mucha gente no sabe ni lo que es el peep show, y entonces yo sentí como que el estigma puta, ¿no? Aunque a pesar de que yo no era de las personas que había estado trabajando en las vitrinas, y reconozco dentro de la industria mi privilegio, ¿no? Por haber sido stripper, no he trabajado en la calle, he hecho un poco de todo, no tengo por qué decirlo todo porque son cosas mías, pero el estigma puta tocaba por igual, daba igual si eras stripper o estuvieras en cualquier parte de la industria, ¿no? Y yo creo que también el estigma puta es algo que nos atraviesa a todas las mujeres. Yo era un poco morenita, ¿no? Para estar en el sur de Europa. Imagino que si hubiera sido mucho más racializada, el estigma y el trato hubiera sido mucho peor. No me atendieron bien, volví al peep show, había allí un centro social, llegué llorando. Gracias a ese centro social estoy viva, porque se me pasó por muchos momentos tirarme un tranvía porque realmente estaba desesperada. Y al final me escribieron una carta, volví a ir a un hospital y aún así me pasaron la última, estuve como un montón de horas. Cuando pasé me dijeron, ay, acabas de tener un aborto natural. Y a partir de ahí algo cambió, dije, esto es muy injusto, y fui así como empezó mi conciencia política, ¿no? Como trabajadora sexual, dio la casualidad de que unos meses siguientes volví a Londres y había el primer festival de cine sobre trabajadores de sexo y alguien me recomendó a mí como fotógrafa porque yo estaba muy metida en la escena fetish y sadomaso y tal, y son dos mundos que están muy cerca, y haciendo de voluntaria como fotógrafa en ese festival de cine, fue ahí cuando encontré como a mi manada, ¿no? A un montón de gente que venía también en muchos casos de experiencias dolorosas, gente activista muy politizada, que al día de hoy pues sigo queriendo muchísimo y que también forman parte de mi entorno y de mi identidad un poquito. Y con las que has seguido luchando hombro con hombro desde hace no sé cuántos años. Exactamente, pues desde el 2011 que empecé he tenido la oportunidad, por ejemplo, de hacer una exposición de fotos con el colectivo inglés de prostitutas, conseguí ser profesora de inglés para trabajadoras sexuales migrantes, he estado muy metida en el East London Strippers Collective, que era un colectivo de strippers, y fui así poco a poco, hasta que al final con el Brexit, como en el 2017, estaba trabajando en una clínica para trabajadoras sexuales, pero este trabajo, que es un trabajo informal, no estaba muy bien con el tema de las tasas y eso, yo no podía aprobar, aunque había vivido allí casi 15 años, más de 15 años, on and off, yo no podía aprobar que había estado 5 años seguidos. Entonces me vi un trabajo en una fundación, en la Fundación Paraguas Rojo, que es para trabajadores sexuales, que está hospedada en Mama Cash, que es la fundación más antigua feminista de Ámsterdam. Yo dije, no me van a coger, pero me cogieron y ahí me dio otro vuelco la vida, ¿no? Porque de tener una vida bastante bohemia, de repente pues tenía un trabajo de oficina de 9 a 5, un salario muy bueno, y bueno, ahí llegué, y luego después de 7 años ahora estoy en la Red Europea sobre Trabajo Sexual, llevando todo el programa de acceso a la salud. Entonces veo como que se me ha cerrado un círculo de haber sido ninguneada, vulneralizada por el sistema en un país donde el trabajo sexual es legal, que ya podemos hablar más adelante si quieres, de lo que pide el movimiento de trabajadores sexuales, que es global, a llevar todo el programa de acceso a la salud a nivel europeo. Es que lo has hecho súper rápido, lo has contado así como, no, pero vamos a parar un poco. Está sí. Lo de la ópera en Inglaterra, eso, sí. Eso es mucho antes, Luis, ¿no? Luis, lo que te decía era, vamos a escuchar una canción para asimilar, que la audiencia y nosotros también asimilemos toda esta información. Vamos a escuchar la canción que me ha puesto al principio, vamos a escuchar la entera. Venga, que es de la Sex Workers Opera, y ahora y seguimos en 3 minutos. Y ahora hablamos sobre ello. Get out of my way. Your day job at your desk. my clients asleep. Ooh, let's go for a fag. Do you think she'll mind? Nah, she's quite busy. Sometimes he swears he wants to be whipped, but when I get it out, he can't handle it. Sometimes the client don't know what's best, expects me to read his mind, I just need rest. Sometimes I feel like I'm in control. Sometimes I break Kitty and on a roll. Sometimes I'm having a shitty week. Can't pay the rent, so I'm feeling meek. Sometimes I'm trying to figure it out. Losing control when I'm just locked out. Quick! Here she comes. Muy radiofónica también, así está. ¿De qué va la canción? Bueno, esta canción es de la Sex Workers Opera, que es uno de los grupos en los que he estado involucrada desde los últimos 10 años, justo este es el 10º aniversario, y es la canción de la Dominatrix, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque dentro de esta misma canción, la misma canción es, digamos, te puedes empezar un poquito una introducción a lo complejo que es hablar sobre el trabajo sexual, ¿no? Que es un tema complejo. Está la voz principal, que es la dominatrix superpoderosa, ¿no? Esa imagen que se tiene de esta dominatrix que tiene el control, que es a la que se le paga mucho, que es adorada, que no hace full service y tal. Si escuchas la canción con detenimiento, en un momento hay otras voces también, que también son dominatrix, pero que están cansados de su trabajo, que a lo mejor están haciendo una sesión, pero están pensando, pues como cualquier trabajador, ay, tengo todo esto que pagar, o dice que quiere que le pegue, pero quiero otras cosas, ¿no? O sea, incluye más capas, ¿no? Sobre la complejidad que es hablar de todo esto a alguien, por ejemplo, que no tiene esa experiencia vivida. Como habéis escuchado, pues es un proyecto como muy DIY, muy punk, muy queer, está hecho, era una ópera de verdad, pero bueno, que duraba 3 horas. Un montón de gente, éramos un montón de gente y siempre se decía que por lo menos el 50% del cast, o sea, del equipo, era trabajadores sexuales, no se decía quién, para la gente que no quisiera desvelar su identidad. De hecho, ¿pero llegasteis a llevarla a la escena? Claro, claro. Entonces, además, con muchísimo éxito. Empezamos en el 2014, se vendió absoluto. Al año siguiente, un teatro así muy radical del este de Londres nos dijo, ¿queréis hacerla al año siguiente? Ya estuvimos 2 semanas, fue increíble. Ya estamos en el 2015. Luego en otro, donde pusimos en el escenario un zapato gigante desde donde salíamos a cantar, nos subíamos allí a cantar, y al final, bueno, tuvo la gran final en el 2018 con la Conferencia Internacional sobre el SIDA, donde ahí sí que cogimos un teatro que era originalmente para la ópera, con 250 sillones cada noche durante, no sé, creo que fueron 3 semanas de show, no me acuerdo bien, 2-3 semanas seguro, todas las noches sold out. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues ¿cómo hacemos el proyecto? Estamos cada uno pues haciéndonos un poquito viejos, cada uno vive en una parte y tal, y se habló de la idea de hacer una película, ¿no? Hicimos dos residencias artísticas. ¿Cuánta gente estáis? ¿El cast? Seremos en total unas 20 personas, 20, 25. Y entonces nos reunimos, hicimos una residencia artística en Bélgica después del corona. Fue pues un reto estar allí de repente 20 personas que hacía un montón de tiempo que no nos veíamos, intentando coescribir un guión, que es algo que jamás se ha hecho es un proyecto anarquista también, con lo cual es algo que nunca se ha hecho en la historia del cine, nunca se ha podido hacer. Y luego estuvimos, pues creo que fue por no sé si fue por Jerez, por el sur de España, perdonarme que no me acuerdo, pero hicimos otra residencia allí y se coescribieron fragmentos del guión. Y ahora, este viernes justo, tenemos la primera llamada de reconexión para ver si hay un guión acabado. El Festival de Cine Sundance estaba interesado en financiar, y también la BFTA, que es el BAFTA del Reino Unido también. Vamos a ver saliera, ¿no?, ese proyectito, porque yo creo que a través de una película es un mensaje que podría llegar a muchísima gente y ya no impacta tanto en nuestros cuerpos, aunque a mí el teatro me encante, pues tener que estar siempre yendo de aquí para sería allá. Sería el sex worker film. Sería el sex workers film o bueno, ya estoy muy curiosa, ¿no?, de ver qué va a pasar con ese guión y si ese proyecto va a poder seguir andando. Qué guay, porque en realidad este es un proyecto artístico que se mezcla con el activismo, pero sí, tu ámbito en realidad es el sanitario. Bueno, yo ahora tengo esta posición, que en efecto es de acceso a la salud. De todas maneras, yo empecé haciendo mi peep show para hacer mis fotografías. Lo que pasa que sí que hubo un antes y un después, donde mi fotografía hasta el 2014 es muy fetish, muy BDSM, incluso de rave, mucho reportaje social, porque yo había hecho periodismo, pero de historias siempre contadas desde dentro, ¿no?, desde la experiencia vivida. Me gustaría aprovechar también esta plataforma, si hay algún periodista que nos está escuchando, para que se cuestione cómo se representa el trabajo sexual en los medios informativos. Siempre se crea la misma imagen de foto, todos en los sitios oscuros. Realmente pregunten, o sea, infórmense. Creo que las personas con la experiencia vivida somos las que estamos en la mejor posición para contar esas historias, ¿no? Y sí, en mi equipo saben perfectamente que yo amo la fotografía y me piden, por ejemplo, cuando hicimos un evento en el Parlamento Europeo el pasado diciembre presentando un informe sobre la violencia policial, pues luego, para quitarnos un poco de todo este estrés, imaginaros que el informe no ha sido nada fácil lo que hemos escuchado, pues hicimos un cabaret. Y bueno, pues yo hice las fotos del cabaret también, ¿no? Entonces son como varias identidades que creo que también forma parte de la experiencia humana, porque el problema que tenemos cuando yo digo he sido trabajadora sexual es que a la mayoría de la gente le cuesta muchísimo verme con otra luz. Y yo soy una persona con mis complejidades, con mis contradicciones, y además de haber sido trabajadora sexual, soy fotógrafa, soy artista, soy libertaria, amo los animales, me encanta viajar y bueno, un sinfín de cosas, ¿no?, que somos cada uno y cada una de nosotras. Qué guay, ¿no?, porque en realidad sí que lo has mantenido todo el rato, ¿no? No es que no has dejado ninguna de esas partes, ¿no?, que realmente te parecían importantes, la parte artística, la parte de lo que es realmente de lucha, todo eso sí que lo has intentado mantener a la par. Sí que lo he intentado tener a la par, pero por ejemplo, cuando he tenido una posición dentro de la fundación en la que yo llevaba los programas de financiación de la región de Europa y de Latinoamérica, pues he tenido que renunciar a muchísimas cosas, ¿no? Mi producción fotográfica se redujo muchísimo durante esos 7 años. Y bueno, ahora estoy intentando retomar un poco y recordar quién era, ¿no?, antes de que tuviera esa experiencia en Bélgica, y seguir adelante, ¿no? No tener que renunciar a muchas cosas de las que me hacen feliz. Creo que hay que tener un balance en la vida sobre las cosas que te hacen feliz y sobre las cosas por las que merecen luchar. Creo que el autocuidado es político también, y bueno, estoy en ello, ¿eh? He tenido muchísimos burnouts y tal, pero estoy en ello, estoy intentando encontrar ese balance. Cumplo 50 años el mes que viene y bueno, pues quiero pensar de mí que estoy un poquito más sabia. Pero estás volviendo a hacer fotos, ¿no? Sí, bueno, sí. Las fotos en realidad nunca las he dejado, pero la producción decrece, ¿no? Cuando estás... Trabajas, ¿no? Sí. Lo iba a dejar para el final, ¿no? Como la gran finale de que amo mi posición, pero bueno, no voy a renovar mi contrato para intentar enfocarme un poquito más en el arte y en el teatro, que son unas cosas que me llenan de gozo, a cuidarme a mí misma para luego poder seguir cuidando de las cosas por las que creo. Y si puedo cuidar mejor desde una posición más artística y política que solamente política, pues me voy a intentar tirar a la piscina. Sé que es un riesgo, ¿no? Pero bueno, yo siempre he sido atrevida. Sí, ¿no? Es como que realmente, según lo cuentas, es como que has ido creciendo en ese mundo y has llegado ya a un nivel bastante bueno, ¿no? En realidad, de conseguir logros, ¿no? De que tu trabajo sirva, que veas la utilidad, que te veas recompensada por él. Y que digas, bueno, pues no, me parece más importante eso. A mí me parece muy bonito, ¿no? El elegir por ahí. Pero ahora que te tenemos aquí, que estás ahí, creo que tenemos muchas preguntas, porque en todo este tiempo creo que tienes mucha información para hacernos una idea de cómo está en el mundo el mundo de trabajo sexual. O sea, cómo está, sobre todo desde ese ángulo, en el ángulo del que estás hablando. Uh-huh. Porque se habla mucho de ello, pero no sé si hay lo suficientemente información, o por lo menos se le da voz a las personas que menos hablan. Exactamente. Lamentablemente se le suele dar más espacio a una académica que a una puta, ¿no? Voy a utilizar ese nombre porque está la corriente de puta feminista, que nació precisamente en Brasil por una puta que había estudiado sociología, Gabriela Leite, y Georgina Orellano, que es una gran activista en Buenos Aires, también ha sido una gran precursora de ese término con el que yo me siento muy identificada. Se dice que sin putas no hay feminismo, sin mujeres trans, sin personas trans no hay feminismo. Y bueno, si yo he estado tanto tiempo metida dentro del movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales, es porque me parece fascinante. Creo que, de hecho, los sindicatos tendrían muchísimo que aprender de cómo las trabajadoras y los trabajadores se están organizando globalmente. Es un movimiento global. Te he nombrado a Georgina Orellano, por decirte a alguien. Ella es la coordinadora de Amar Nacional, que es una organización que engloba a más de 6.500 trabajadoras, sobre todo trabajadoras de la calle. Pensemos que Latinoamérica es una región donde hay muchísimos feminicidios, ¿no? Entonces, muchísimas veces la mujer sale a la calle a buscar comida, a ganarse su dinero, como reclamo también del espacio público, que es un espacio que muchas veces se nos niega a las mujeres. Y estoy segura de que, aunque haya muchas que estén en contra del trabajo sexual, si son mujeres, sabrán perfectamente que simplemente andando las personas masculinas y los hombres cogen muchísimo más espacio en el espacio público. Tienes un poquito como que ir moviéndote muchas veces cuando vas caminando y eso. También me gustaría decir que el 80% de las trabajadoras sexuales son madres. Se habla de abolir la prostitución, ¿no? Les gusta mucho utilizar esa palabra. Yo soy más de utilizar el trabajo sexual porque incluye la palabra trabajo, y yo digo, bueno, pues vamos a sustituirlo, ¿por qué? Vamos a hablar de quitar la pobreza, vamos a hablar de quitar las estructuras patriarcales en las que vivimos, que, ojo, también afectan a los hombres, y la vulnerabilidad masculina, pues es una cosa que de la que también hay que hablar. No sé, te podría decir muchísimas cosas. En Latinoamérica ha sido, como te digo, un movimiento sobre todo de la calle. Aquí hay muchísimas organizaciones, el movimiento en España está un poquito fragmentado, pero tiene muchísima vida. Están las Putas Libertarias del Raval en Barcelona, está el sindicato Otras, que es un sindicato nacional que consiguió que la ministra de Trabajo de aquel entonces del gobierno socialista dimitiera porque, sin darse cuenta, firmaron la aprobación de un sindicato que era para trabajadoras sexuales. Otras es Organización de Trabajadoras Sexuales, ¿no? También somos las otras, ¿no? Siempre se hay esta dicotomía de que la mujer o es buena y santa o es mala y es puta, y yo creo que en realidad todas somos un poquito todo, ¿no? Que la realidad es mucho más compleja que A y B o blanco y negro. Está el colectivo Prostitutas de Sevilla, hay un montón solamente dentro de España. Yo estoy viviendo ahora en Ámsterdam, en los Países Bajos. Hay un modelo de legalidad, pero lo que quiere finalmente el movimiento global de trabajadores sexuales es que el trabajo sexual se discriminalice, que no haya ninguna persona, y se discriminalice también al cliente, tengo que decirlo, porque criminalizar al cliente al final lo único que consigue, y se ha demostrado, porque ese es el modelo sueco que ha llegado también a Irlanda, a Francia, a Israel, se ha demostrado que al final lo único que está haciendo es hacer que toda la industria se vuelva muchísimo más underground, y bueno, se ha aumentado el número de crímenes, aumenta el estigma. Esas personas que trabajan como trabajadoras sexuales no pueden declarar en sus impuestos. Al final, a la trabajadora se la aísla, y es justo lo contrario que queremos. Que además se puede, porque hay dos países en el mundo que tienen este modelo de discriminalización, que uno es Nueva Zelanda, que lo consiguieron no porque los políticos quisieran, sino gracias al activismo que han hecho muchísimas personas de manera incansable durante muchísimos años. En Nueva Zelanda, gracias a ese modelo, no ha subido los niveles de prostitución, como quiere pensar mucha gente, al contrario, sino que se ha normalizado, el estigma ha bajado, y significa que si una persona es atacada, puede ir a la policía y denunciarlo. Si, por ejemplo, hace poco se ha descriminalizado también en Bélgica, gracias al trabajo incansable de muchísimos activistas y de una organización que se llama Utsopi, y hay unos cuantos estados en Australia que también, quiero decir, que se puede, y que estamos más visibles que nunca, más imparables que nunca, y también ha sido gracias al apoyo de las organizaciones de derechos humanos. Tenemos Amnistía Internacional con nosotros desde 2014, Human Rights Watch, las fundaciones feministas. Quiero decir, no se nos va a parar. Esto, cada vez estamos ganando más terreno, y aunque haya dos pasitos para adelante y uno para atrás, las putas unidas jamás serán vencidas. Vamos a escuchar una canción de Tribade, y ahora hablamos sobre ella. Ahora yo quiero polo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Guapa, yo quiero polo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Tiene dos móviles como la que antes. No es esa misma dal de los clientes. Me hablo por Instagram pa' criticarme. Dice que no le gusta mi manera presa. Dice que aprenda a diferenciar entre trata y trabajo sexual. Que deje de opinar sin tener ni idea de nada. Que todos nos prostituimos a nuestra manera, mamá. Dentro del sistema, y que el trabajo asalariado es la misma mierda con diferente correa. Que mis argumentos contribuyen al estigma. Que por culpa de eso lleva diferentes vidas. Y tengo que aprender a controlar esta boquita, porque el lenguaje ofende. Aquí somos feministas. Que no me queje tanto, que parezco moralista. Me lleva de viaje con la pasta que le sisa. Dice que se está cobrando el patriarcado. Que no me queje tanto, que a mí me lo hace gratis. Que nunca me ha cobrado. Que la chula es ella y no ha nacido hombre que la haya mandado. Tengo un amor en la calle. eso que tú me dices yo no lo creo, cariño. Que en el resto de explotaciones yo no me fijo. Que si quiero que lo prohibamos a media me ha dicho. Que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella la que paga. Dice que no gano para pagarla. Yo que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella la que paga. Que no gano para pagarla. Me dice, yo tengo el control, mami, no me subestime. Le estoy apropiando todo lo que no debe. Que si hablan en mi nombre, si me tapan la boca, no es menos patrón el que prohíbe que el que explota. Estamos haciendo pasta, prima, que no somos Richie. Peor es no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Me ven y llaman a los malos, son el Nietzsche. Yo soy de las otras del sindicato de Vichy. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. Tú eres dueña de tu tiempo, ¿no? Yo pongo mis normas, mis condiciones, mi horario. Yo marco los días de party en el calendario. Dice que es picao, que estoy vendiendo mi cuerpo. Que si fuera ya no lo tendría, ¿no? Tras sostiene la bandeja con el pulso de sus brazos. Yo también vendo mi fuerza de trabajo. Estamos haciendo pasta, prima, que no somos Richie. Peor es no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Me ven y llaman a los malos, son el Nietzsche. Yo soy de las otras del sindicato de Vichy. Crimi, crimi, crimi, criminaliza mis actos. Prefieren que en los clandestinos cierre el pacto. Dímelo, dímelo, dime, dímelo. Si tu trabajo actual fue primera opción. Priva de puta, pa' la mami chulitas. Que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Guapa. Yo que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Yo no sé si es que estamos un poco aquí esto, pero este, el término a bolo nos lo ha mostrado tú, Vera. Bueno, esta canción se llama Bolo, ¿no? El término a bolo viene del término abolicionista, que también es un término en sí problemático, ¿no? Se llaman, sobre todo se autodenominan abolicionistas a aquellas personas, mayoritariamente mujeres, y que están en contra de la prostitución, ¿no? Y de nuevo, utilizo el término prostitución porque es el que ellas utilizan. A mí me gusta más utilizar el término trabajo sexual, aunque también hay gente dentro del movimiento que, por ejemplo, el colectivo de prostitutas de Sevilla, que lo reclama, ¿no? Porque al final es la ley de prostitución la que las está criminalizando y haciéndoles la vida imposible, ¿no? Bueno, volviendo al tema de abolo, el término en teoría empezó por las feministas negras y para abolir la esclavitud, venía de abolir la esclavitud como algo que es horrible, ¿no? Entonces el término abolicionista es un poco problemático desde mi punto de vista, porque se trata de abolir la prostitución como si la prostitución fuera el esclavismo, ¿no? Y también, a ver, quiero dejar algo claro, el trabajo sexual no es trata de personas, la trata sexual existe, creo que las cifras son como un 20% de la gente que está, de toda la gente que está dentro de la industria del sexo, y hay, por ejemplo, en mi equipo hay una chica que es la que, ella viene del antitráfico, pero aborda el antitráfico de personas desde una perspectiva de derechos humanos, con lo cual para poder reducir ese tráfico de personas, que también sucede en otros ámbitos como el agrícola o los restaurantes, sin ir más lejos, y no se intenta abolir la moda, nadie se le intenta abolir la comida ni la agricultura. Esta canción en concreto es de una chica lesbiana que decía yo que era abolo declarada y ahora voy con una puta empoderada, ¿no? Que se enamora de una chica que es puta, vamos, y que puede entender su posición y al final la apoya. He elegido esta canción porque fueron a tocar en vivo a un festival sobre arte y trabajo sexual que se organiza en Bélgica todos los años, que a mí me encanta, que es el Snap Festival, y bueno, también decir que estaría bien que nos escucharan, ¿no? Que escucharan a las personas con la experiencia vivida y que se dejaran de tanto estudio y sobre todo de tanta moral, ¿no? Porque yo entiendo que no es un trabajo para todos, trabajo bueno es el que tengo ahora y el que tenía en la fundación cuando yo era stripper y demás, y también he hecho full service, y lo voy a decir porque si no me van a empezar a decir que estoy hablando desde el privilegio, y tampoco quiero poner por debajo a ninguna compañera, ¿no? Pero en fin, que se nos escucha a las personas con la experiencia vivida, porque creo que somos, y que se nos incluya en los espacios de toma de decisiones, porque si no se está hablando por nosotras, y al final pues eso es lo que también hacen los fascistas, ¿no? Y teniendo a la extrema derecha como vemos que está ahora mismo ganando terreno, creo que la izquierda falla muchas veces. Creo que yo me fui de España en parte por las dos Españas, porque aquí la gente discute mucho y es muy dramática, y yo prefiero desarrollar mi drama, que yo también soy muy dramática, en el teatro y en el escenario. Me parece que gritar y ponerse en posiciones sin querer mover, sin querer escuchar, no lleva a ningún sitio. Y dentro de esas dos Españas, que se supone que es la izquierda y la derecha, lo que es la izquierda también está muy dividida, y la izquierda falla. Sin ir más lejos, qué pena que se perdiera la Guerra Civil Española, donde los anarquistas y los comunistas no podían ni verse. Qué pena que a mí me digan que yo no puedo ser feminista por mi experiencia vivida, ¿no? Vamos a ver, he estado 17 años dentro de la industria, creo que tengo algo más que contar que muchísima gente. Y bueno, vivo... Mira, perdona, te voy a interrumpir un momento, no me gustaría, pero también qué pena que las trabajadoras sexuales sean expulsadas de la CNT en el Día del Trabajo. Por ejemplo, sin ir más lejos. Cosas qué que... pena y qué rabia, ¿no? También que se les falle, que a mí no me interesa el feminismo blanco de yo quiero ser igual que mi novio. A mí me interesa el feminismo donde nadie se quede por detrás, ¿no? Y eso incluye a las, los y les gitanos, a las personas que utilizan drogas, a las personas racializadas, a las negras, a todas, ¿no? O sea, ¿cómo hacer sin dejar a nadie por detrás? Es la única manera que tenemos de hacer un cambio, una verdadera revolución desde abajo, ¿no? Y bueno, entrelazándolo un poquito también con mi programa de salud, la Organización Mundial de la Salud recomienda la descriminalización del trabajo sexual, y se sabe que sería la mejor manera de que bajaran, por ejemplo, los niveles del SIDA. Entonces, ¿por qué no se nos escucha? Quiero aprovechar para agradeceros este espacio donde yo puedo amplificar un mensaje que creo que es importante, y lo único que pido es un poquito de cariño y de comprensión cuando se escucha mi historia. Cada persona tiene una historia significativa que contar, desde su experiencia vivida, sobre todo, ¿no? Claro, y yo creo que aquí el principal problema es ese, que nos enfrentamos y no escuchamos a la otra postura y no pactamos ni aceptamos, ¿no? Exactamente. Yo, viniendo de los círculos activistas, donde también se generan pues muchas pasiones, muchos dramas, muchos. Cuando llegué a la Fundación Feminista en los Países Bajos, me decían: Vera, aquí no discutimos, aquí pactamos. Yo decía: joder, ¿te imaginas esto en España? Que pudiéramos entender nuestras diferencias. Yo me considero más anarquista, mi padre más comunista, y esta es la historia, lamentablemente, de la izquierda, ¿no? Nos gusta dialogar, nos gusta pelearnos, pero ¿podemos llegar a algún consenso para que esta extrema derecha no nos siga ganando terreno? Claro, porque bueno, toda esa parte del activismo, pero en Holanda también tiene, incluso la parte de como Estado tiene esa parte de pactar. Ahí está la legalización del trabajo sexual, ahí están las drogas, hay un montón de que habla muy bien de los holandeses, pero no dejan de ser lo que son, ¿no? Un pueblo del norte europeo, muy de derecha, muy burgués, ¿no? Ahora mismo ha ganado la extrema derecha allí, y gracias por decirlo, porque es que yo ya lo había dicho antes, el movimiento de trabajadores sexuales quiere la descriminalización. explotación del trabajo sexual, no la legalización, que no se nos vea como objeto de generador de economía, que se nos vea como, como cuerpos políticos que somos y sobre todo que no se nos criminalice. Si cada vez suben más los niveles de trata, es porque los estados están poniendo cada vez fronteras más duras. Y eso hay que decirlo también, ¿no? El tema de la trata también es muy relativo. Cualquier persona que te ayude en el camino para llegar a un sitio puede ser acusado de proxeneta, cuando esa persona a lo mejor solo te está ayudando a transportarte o hay un taxista de rescate, que te ayuda. Son barcos de rescate, sin ir más lejos. Exacto, existe lo que se llama la industria del rescate, que es un término acuñado por mi amiga Laura Agustín, que ha escrito el libro Sexo en los márgenes, que es un libro que recomiendo a muchísima gente. También puedo recomendar más libros luego si tengo la oportunidad. Ella acuñó el término la industria del rescate porque es una industria y hay gente que tiene salarios para rescatar, entre comillas, gente que está en la industria del sexo porque las condiciones económicas, socioeconómicas, le convienen. Pero esa persona se hace de oro porque piensa que sabe mejor que el resto lo mejor que es para esa persona. Entonces se está anulando el consentimiento. Aquí, sin ir más lejos, en España la ley del sí es solo sí, o sea, sí, solo si dices sí es sí. No aplica a las trabajadoras sexuales. Se supone que las trabajadoras sexuales sufrimos de mala conciencia, entonces eso no aplica. Aunque digáis sí, no. Aunque digamos sí, si cobramos, no es sí. Ah. Entonces, pues. Tiene un tono moral, ¿no? Exactamente. Ese velo moral, que, insisto, este trabajo no es para todo el mundo. Todo el mundo se cree que puede opinar porque todo el mundo puede hacer sexo. Entonces, pues yo. Pero no, o sea, una cosa es tener sexo y otra cosa es querer generar unos recursos a través de tu capital erótico. Estamos hablando de cosas muy diferentes. Y luego también existe el problema de que se piensa como que la vagina es sagrada, ¿no? Si tú quieres tener autonomía sobre tu propio aparato sexual, lo puedes llamar como quieras, ahí se produce como un caos y todo es horrible. Todo lo que va a pasar va a ser un drama, ¿no? Os lo dejo ahí para que pensemos un poquito. Sí, sí, sí, no, venido el programa, el oyente debe estar flipando. Es que hay mucha información, creo que hay que respirar y pensarlo, entiendo. Escucharlo varias veces, pero sí, sí, es que es mucha información e incluso se me ocurren muchas preguntas, pero ya no queda. Es una problemática amplia, digamos. Sí, pero como que tú tienes respuestas, muchas veces yo me he preguntado cosas así, pues eso, las cifras que acaba de decir, por la trata, ¿cuánto es? Pues igual yo pensaba que era la mitad o un poco más, ¿no? Es un 20%, ¿no? Uh-huh. Que en realidad acaban calando cosas en. Eso es lo que se dice y se recomienda la descriminalización del trabajo sexual para poder reducir esos números. Además, entiendo que hay, yo no vengo aquí a decir, mira, hagámoslo todo, esto es genial. No, o sea, no es un trabajo para todo el mundo, pero yo he sido camarera del VIPS. Yo prefiero bailar con tacones y quedarme desnuda que limpiar las cacas del VIPS como las limpiaba. Supérenlo, ¿sabes? Hay gente que prefiere eso y yo respeto muchísimo a cualquier persona que diga esto no es para mí, yo prefiero hacer otro tipo de trabajos, pero creo que la autodeterminación tendría que ser por y para todas con todo lo que eso conlleva, ¿no? Aunque no nos guste, creo que el feminismo al final es dejar que otras personas tomen decisiones que una no necesariamente tomaría para sí misma. Ninguna mujer nació para decirle a otra lo que tiene que hacer. Y eso es el feminismo. Sí, creo. Apoyar las decisiones difíciles o no difíciles que las sobre todo las mujeres, las personas no binarias y también los hombres. Creo que los hombres también son víctimas del patriarcado. Hay que apoyar la autodeterminación. Sí, bueno, has dicho una palabra, respeto. Yo respeto, uh-huh, en realidad lo que estáis pidiendo, respeto. Uh-huh. Sí, tan sencillo como eso. Y aún estamos en ese debate. Yo me gusta llevar el programa de la salud porque cuando estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, nadie se cuestiona si esto es un trabajo o no. Saben perfectamente que somos poblaciones clave y que estamos siendo vulneradas y que somos y que es a nosotras a las que se nos tiene que empoderar para que los niveles del VIH caigan, por ejemplo, para poder acceder a una salud integral libre de estigma y discriminación, que es lo que yo sufrí en mi momento. También comentabas que habéis presentado un informe sobre la violencia policial, uh-huh. que en realidad es también, ya no solo es una cuestión de ideas o que te parezca bien o que te parezca mal, es que el informe debe dar miedo y es a lo que se le empuja la abolición. Uh-huh. Al que al final el policía es el que va a decidir, se va a convertir en juez de lo que ocurre, es lo que ocurre en estos países, ¿no? El que... Exactamente, o sea, la mayoría de la violencia que sufren las trabajadoras sexuales no viene por los clientes, por mucho que la gente quiera pensarlo, viene de la policía. Por ejemplo, cuando estaba la pandemia y en Perú, sin ir más lejos, donde el COVID causó estragos, había mujeres que decidían seguir saliendo a la calle porque tenían hijos que alimentar. Y los policías lo que hacían era o me das un servicio gratis o te llevo detenida. Y eso también es violación. Eso sí que es violación. No el consentimiento de una trabajadora sexual. Cuando dice sí y pone sus condiciones y el tiempo que va a dar por un servicio y cuánto quiere cobrar. Se nos está acabando el tiempo, podríamos estar aquí otra hora, sí. Y si nos escapa una parte muy importante y es tú, bueno, al final, después de todo eso, que en realidad lo que haces te sientes útil, lo tienes claro, conseguís logros, dices, mira, es que yo me quiero dedicar a mí, a crear y bueno, también a decir esta misma que estás diciendo con arte, ¿no? Que eso también, sí, ¿no? Creo que va un poco por ahí la historia, ¿no? Sí, me parece que bueno, yo soy más artista politizada, más que de entretenimiento, sí. Queréis ver mi web es verarodriguez.art. Fue una estrategia porque me han censurado muchísimas webs y podéis ver ahí un poquito de mi trabajo. Tengo mucho que poner, eso es solo la punta del iceberg. Y bueno, pues yo creo que, como siempre, el dinero no lo es todo y una tiene que seguir arriesgando por lo que le dice el corazón y tratar de vivir su vida de la manera más poética y libre posible. ¡Qué guay! Pues nos despedimos con esta última canción que la has elegido tú. Esta es Feels the Joy, es de Stromae, es un artista que me gusta mucho, es como la traducción es como hijo de puta. Él estaba sentado en su sofá, es un artista muy conocido, vio un programa de televisión donde había un chico activista, Jimmy se llama, hablando de... también existen los activistas hijos de puta, imagínate lo que es ser un hijo de puta de verdad, ¿sabes? O sea que la peor palabra del mundo es lo que tú eres. Existe un grupo increíble en India de hijos de puta que se han autoorganizado, que defienden los derechos de sus madres. Y bueno, en Francia estaba Jimmy denunciando las cosas que él había vivido por ser un hijo de puta. Él creó un vídeo maravilloso donde se produce un funeral que es una celebración nacional y se ha muerto una puta, ¿no? Y su hijo le canta, mi madre es mi héroe, nadie te entiende. Y bueno, tiene varias capas. La canción habla en el sentido de la policía, habla en el sentido del cliente, habla en el sentido del proseneta, pero el coro es el del hijo que piensa que su madre es maravillosa y que ella es una heroína. Entonces me gustaría acabar esta sesión que ha sido un poquito densa con arte y con celebración. Qué guay, muchas gracias, Vera. Esperamos volver a contar aquí. Estuvo Alfonso ahí a las máquinas. Hasta la semana que viene. Surtout quand on n'y a pas goûté. Gracias. Le plus dur, bah c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, ben je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh, laissez donc ma maman, oui je sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye, on ne te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains. Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins. Mesdames, ou devrais-je dire putain? Mais oh, laissez donc ma maman. Oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Je sais que c'est ton boulot, mais faut bien que je fasse le mien, non? Entre le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts. Allez circuler madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité. Beau femme, pff, trouve-toi un vrai métier. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme il dit. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux.